Estamos aquí con María Ángel. Preguntarte, sabemos que Jere viaja a las Olimpiadas el próximo mes, no, el otro, sería en marzo recién, el viaje. Un viaje costoso porque es en Turquía, ya nos vas a explicar un poquito mejor qué es lo que hay que hacer. Preguntarte eso, qué se está haciendo, qué se está realizando quizás para poder alcanzar este viaje. Sabemos que tiene un costo muy alto y él merece tener esta oportunidad de poder viajar a esas Olimpiadas. Bueno, antes que nada, gracias por estar acá, gracias por importarse por el tema. Sí, Jere viaja, tiene que estar del 19 al 26 de marzo en Antalya, Turquía. Viaja con la Federación Argentina para Atletas con Síndrome de Down y son varios los atletas que viajan. Él viaja representando buen atletismo, que es lo que él hace. Y bueno, tenemos muy poco tiempo y mucho por conseguir. Más o menos el número que manejaron desde la federación son $3,000. Yo por eso organicé una rifa con mi familia, todos me donaron algo, hay varios premios. Vendiendo todos los números de la rifa se cubriría gran parte del viaje. El problema es que nosotros, además de desde Buenos Aires a Turquía, ese valor el que se maneja, pero después Jeremías tiene que ir hasta Buenos Aires y estar unos días en Buenos Aires. Entonces no serían solo 3.000, sino que siempre todo es un poquito más. De hecho, en esta semana tengo nuevamente reunión y nos van a dar un número definitivo. Bien, me decías que son varios los atletas que viajan, una camada como de 70, me habías dicho. Sí. Preguntarte si están organizando, bien decías, las rifas y demás, ¿cómo se pueden adquirir las rifas? ¿Dónde te pueden solicitar los números? Bien, bueno, la rifa en realidad la estoy haciendo yo para conseguir plata para mi hijo puntualmente. Yo tuve que pedir permiso a la federación porque la federación presenta notas, siempre se le pide a las empresas, al gobierno, un montón de lugares. Que bueno, la explicación mía es, nosotros en Viedma son gente muy colaborativa, la verdad que siempre nos acompañan. Entonces pedí permiso para que me autoricen a hacer una rifa. Desde la federación lo que están haciendo es, están en las redes, se puede mirar en las redes, que piden, ellos lo que calcularon fue 65.000 kilómetros, que es el recorrido que tienen que hacer las 70 personas que van a viajar. 49 jóvenes atletas de 9 disciplinas diferentes, pero bueno, 65.000 kilómetros lo que se calcula. Entonces ellos lo que piden es un donativo de 3.000 pesos por persona para que cada persona pague un kilómetro. Eso es lo que se hace desde FADAS, además de pedir a las grandes empresas. Yo todavía no presenté nota, ninguna empresa, ningún lado, solamente nos estamos dedicando pura y exclusivamente a la venta del número. Bien, perfecto. Bueno, esperemos que tengan todos los éxitos para este viaje. Ahí, Jere, nos mostrabas unas medallas que tenías. Vas a ir por más a Turquía. Sí, más y todo. Más. Él quiere más, muchas más. Muchas más. La verdad que felicitarte por tu desempeño en la competencia y que sea con éxito ahora en Turquía. Y sea así. Yo me entretengo, yo no es más de mi juez viene todavía entretengo. Muy bien, está bien, perfecto. Hay que entrenarse para tener los objetivos claros y llegar como bien llegás acá a cada instancia. Felicitaciones y esperemos encontrarnos después de marzo para poder charlar de la competencia.